el Mix Mix Mix y Ambao. Es parte mía, ella es la dueña de... estás mía. ¿Por qué? Porque pediste que no te fuera a dejar. ¡Se la sé! Lo que me duele, ¿qué? Es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente que solo para ti era un juego y de ti para mí. ¡Otra vez! Después me extrañarás. Tus manos en mi piel, tu boca siento estremecer de mi corazón. Whiskycito, seco, seco quiero yo. ¡Salud! Quiero sacar de mi mente la que mi corazón rompió.